Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Ya llegamos a la última semana del cuarto trimestre del 2020 y repasaremos la lección número 13 para el 26 de diciembre. Su título, El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Y el versículo clave de esta semana es, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Aunque los inconversos no comprendan la sabiduría de Dios en misterio, Él ha dado una maravillosa revelación de su sabiduría a los que le aman. O sea, los inconversos no disciernen las riquezas de la gracia de Dios. Pero el cristiano ve las cosas hermosas de este mundo como una expresión del amor de Dios para el hombre y una garantía de la condición perfecta del futuro. El versículo que leímos dice literalmente en el griego, lo que ojo no vio y oído no oyó, y sobre corazón de hombre no ascendió, lo que preparó Dios para aquellos que aman a Él. Así dice en el original. Omar, el hecho es de que el ojo ni el oído pueden en realidad entender, ¿no es cierto?, comprender las cosas de Dios. Esto prueba que en realidad se necesitan otras facultades, fuera de los sentidos físicos, para entender las verdades espirituales. Es interesante, Nessie, porque va a llegar un momento que vamos... nada más piensa en lo más hermoso que has visto en todos nuestros viajes, uh-huh. Los paisajes más hermosos, y que esto lo va a superar no sé cuántas miles de veces. Uh-huh. Vamos a ver cosas tan increíbles que el apóstol, cuando las vio, dijo, imposible. Es imposible que yo les explique a ustedes lo que acabo de ver. Claro, es algo increíble. Entonces vemos que nosotros veremos cosas grandiosas, realidades de los reinos de la gracia y de la gloria, que de verdad no pueden ser entendidas plenamente mediante los sentidos o el intelecto humano. Pero por medio del conocimiento que Dios imparte a los que están dispuestos a ser enseñados por Él, pueden los cristianos adquirir una comprensión progresiva. Ahora, cuando digo progresiva, uh-huh. es que es paulatinamente, no se nos va a poner un microchip que ya sabemos toda la información de golpe. Claro. No. Poco a poco, porque nuestro cerebro tiene que digerir. Claro. Ahora, el hombre es incapaz de percibir o apreciar por sí mismo las bendiciones del Evangelio. Eso es, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Y los secretos de la eternidad. Sin el poder de Dios en nosotros no vamos a poder comprender todas esas cosas. No. Aunque seamos igual que Einstein, no vamos. Exacto. El hecho es que no importa cuán alto sea nuestro coeficiente intelectual o nuestro gran conocimiento bíblico, y no importa cuán sólido sea nuestro entendimiento teológico, no interesa. Siempre habrá misterio en nuestra vida terrenal. Así es. Dios nos revela lo que necesitamos saber para seguirle. Es lo más importante en esta vida, en no llegar a ser doctorazos, super duper doctorazos celestiales. O sea, Él nos da exactamente lo que necesitamos. Lo que necesitamos para seguirle por fe. Amén. Pero nunca ha prometido revelar todo lo que Él sabe o todo lo que Él hace. Así es. Todos queremos ser dioses. ¿Y para qué? Si ya tenemos uno que ha hecho todo por nosotros. Amén. Es importante, Nessí, que nos demos cuenta de esto. ¿Sabes por qué? Porque si no reconocemos esto, entonces jamás vamos a tener una relación íntima con nuestro Creador. Debemos reconocer nuestras limitaciones. Es importante recordar que la voluntad secreta de Dios se llama su voluntad secreta porque es y permanecerá siendo un secreto. Eso nos duele, porque nosotros de por naturaleza somos, nos gusta el chisme, el mitote. Y cuando hay un secreto, queremos saberlo. Y no paramos hasta saberlo. Y solo en la eternidad aprenderemos las maravillas de lo que era un misterio aquí en la tierra. Sí, los secretos aquí no lo vamos a entender, porque no es el tiempo, el fruto no está maduro. Claro. Entonces, cuando lleguemos allá, tendremos la eternidad para ir aprendiendo cada vez más nuevos misterios. Entonces se nos abrirá el entendimiento poco a poco. Eso va a ser algo impresionante. Esta semana veremos lo que nos dice la inspiración sobre la mejor escuela de posgrado. Una escuela que dura para siempre y donde estaremos aprendiendo y creciendo a lo largo de toda la eternidad. Ahora veamos la parte para el día domingo 20 de diciembre. Se titula El destino de los muertos. Y es interesante aquí, Omar, porque el autor de la lección nos explica lo siguiente. En el siglo XVII, el gran científico y filósofo francés Blaise Pascal se dio a reflexionar sobre el estado de la humanidad. Para él, había un tema muy claro. Por más tiempo que viviera un ser humano, y en ese entonces no vivían tanto, y por más buena que fuera la vida de esa persona, y la vida no era tan extraordinaria tampoco, tarde o temprano esa persona iba a morir. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, interesante, porque para ese filósofo francés lo que sucedía después de la muerte era muchísimo más largo que la corta vida que tenemos antes de la muerte. Interesante, ¿no es cierto? Interesante, en parte no estaba lejos de la verdad bíblica. Claro, para él en realidad lo más lógico era que una persona podía y debía averiguar el destino que le esperaba después de la muerte. O sea, averiguar el destino era importante para él. Bueno, sin el manual de Dios y sin las verdades bíblicas, él estaba aventurándose en un campo que nunca iba a encontrar solución. Claro, es cierto. La Biblia dedica, yo digo, muchos pasajes para hablar de la promesa de vida eterna. Jesús dijo, yo le resucitaré en el día postrero. Y también declaró, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:54 y también el versículo 47 habla algo. Primera de Juan también menciona, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera Juan 5:13. Y en Tito encontramos que seremos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Capítulo 3, versículo 7. Nuestro omnisapiente y bondadoso Dios conoce lo que es para nuestro bien y utiliza su gracia. Amén. Gloria a Dios por eso. Es su gracia sobreabunda. Y su poder también lo utiliza para que logremos felicidad y alcancemos la salvación. Así es. Gracias por ese poder. Gloria a Dios. Nuestro deseo de ser salvos no es más ardiente que el deseo que tiene Cristo Jesús de salvarnos. Este principio es importante, relevante, porque a Cristo le nace, es un fuego, un deseo de que tú y yo seamos salvos, todos. Y no se compara a nuestro deseo, no, nuestro deseo es porque el mínimo. Deseo de Él no es un deseo a medias como el nuestro, de acuerdo a las circunstancias. Su voluntad se inclina siempre a nuestra, yo diría, redención, mucho más firmemente que la nuestra. Claro, claro. Además, el que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza no es indiferente a los pequeños detalles de la vida nuestra o de aquellos por los cuales Él murió. Él sabe todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. Por eso debemos reconocer, Cristo es el que da la vida. Y al meditar en el sacrificio cruento, en la cruz del Calvario, nada tiene en sí sentido salvo, yo diría, la vida eterna. Así es, y la lección, hablando del destino de los muertos, capta nuestra atención cuando pregunta lo siguiente: ¿qué le diríamos a alguien que es indiferente por lo que suceda después de la muerte? Yo, Omar, recuerdo cuando tu papá falleció en 1998. Ya, me acuerdo, en junio. Ay, sí, el dolor embargaba a toda nuestra familia y a pesar de que sabíamos con certeza, ¿no es cierto?, sobre la hermosa promesa de resurrección, de la segunda venida, de la vida eterna, igual sufríamos ese dolor terrible, ¿no es cierto? Pero algo que yo me recuerdo es que en el día del funeral se te acercó una ancianita y ella te dijo algo que te descolocó. ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, esto nunca me ha gustado hablar mucho en sí, porque ¿para qué venir y contarle a los míos? Porque, bueno, hay conflicto en lo que ella dijo. Pero fue muy interesante. Pero lo dijo con amor, lo dijo con claro respeto. Que sí, claro que era sí. Una persona que no era de nuestra iglesia. Uh-huh. Y ella dijo, no se preocupe, su papá lo está mirando desde allá arriba. Y además de estar mirándolo desde allá arriba, su papá está allá gozando, tocando arpas, comiendo uvas, cantando. Y a mí me, en ese momento yo estaba tan vulnerable que en ese mismo instante le contesté a esta persona. Y esa persona vino con buen deseo, pero uno estaba con el corazón medio agrio. Mm. Y me vino y me dijo eso y yo le contesté, dígame, yo no entiendo lo que usted está diciendo, si mi bueno, ¿usted cree en el día de la resurrección? Y me dice, sí. ¿Para qué entonces va a volver Cristo a buscar a mi padre? Si él ya está en el cielo, déjelo allá y ahorre el combustible. Y entonces le dije, además, usted dice que mi padre está tocando arpas y cantando. No había una persona más desafinada en la tierra que mi padre. No tenía oído musical, desafinaba. Y le digo, y comiendo uvas, no era su fruta favorita. Es cierto. Estimada, le digo, piense lo que la Biblia de verdad dice. Hice mal en ese momento, pero es que era la angustia del momento. Yo quería que se dé cuenta que esas creencias, esas fábulas, inventos del paganismo y no de la Biblia, claro, y mal utilizan los cristianos los versículos de la Biblia, como la parábola del rico y Lázaro, claro, cosas claro, que no tienen, no van al caso. Interesante, porque las ideas equívocas como esas están arraigadas en la mente de claro, muchos. Ahora pensemos, por un lado, el filósofo francés Pascal tenía razón. Nuestro tiempo aquí es muy limitado, en contraste con lo que está por venir. ¿Qué son 70, 80 años de vida terrenal comparados con la eternidad? ¿Cuán necios somos cuando no buscamos estudiar para estar preparados para la eternidad que tenemos por delante? Por eso esta lección activa nuestro intelecto en realidad. Y cuando pensamos, Omar, en todas estas cosas, tenemos que también pensar en nuestra responsabilidad. Porque como tú dijiste, a ti te molestó que esta señora te viniera a hablar de esa manera y quizá le hablaste ásperamente. No lo hiciste bien, pero estabas en un momento de dolor. Pero hay muchas personas que vienen con esas ideas. ¿Y cómo actuamos nosotros hacia esas personas que tienen esas ideas equívocas? Tenemos que tratar con amor, con dulzura, con la verdad. Claro, pero que tenemos sí. que nosotros presentar, yo diría, Nessí, la alternativa a la muerte. El problema es que el mundo cristiano se ha dedicado a enseñar que todos tenemos una sustancia divina adentro. Sí, es cierto. Y que somos mini dioses, aunque no los admiten los grandes predicadores, pero que algo sigue revoloteando y viviendo y que se va a alguna dimensión. Algo inteligente sigue. Y eso es lo que predica el espiritismo, que dentro del espíritu hay un periespíritu que es inteligente. Eso es lo que predica la filosofías orientales. Vemos nosotros, voy a decirlo, no sé si esto venga a la lección, pero sabías, Nessí, que la sierva del Señor nos explica de que va a haber dos cosas principales que va a separar el pueblo de Dios con el resto del cristianismo, que va a seguir predicando lo mismo que la madre les ha enseñado. ¿Y sabes lo que es? Número uno, la ley y el sábado, que nos va a diferenciar. Y el segundo tópico es este, la muerte. El tema de la muerte. Todo lo otro se parece. En el las personas vegetarianas, que Cristo viene, el amor, la justificación por la fe. Todo el mundo lo está predicando. Pero estos dos puntos es un dolor en la llaga o en el cuello. Y esto es terrible para el mundo cristiano. Claro que sí. Para el mundo cristiano. Quieren tener un pie aquí y un pie allá y tener lo mejor de todo. Pero Dios le dijo exactamente el tiempo cuándo serían inmortales. Claro que sí. Entonces tenemos que tener en claro de que nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos que atesorar esas dos verdades. Es algo precioso que tenemos. El conocimiento de eso es lo que nos separa del resto del mundo. Y entonces tenemos esa responsabilidad de compartir ese conocimiento, Omar. Exactamente. El asunto es esto, que no muchos que quieren predicar esto, porque no es una verdad popular. Claro. Lo popular es pensar de que, bueno, vamos a la funeraria y ¿qué le vamos a decir al que está sufriendo? No te preocupes, él ya está allá. Tú eres el que vas a seguir sufriendo. Entonces, es lo más lindo y lo más cómodo decir en el momento de sufrimiento. Cierto. Pero le estamos inculcando una mentira. Cierto. Y, estimados, no podemos vivir en esa mentira. No, no. ¿Por qué? Porque si vas al sermón del día del Pentecostés, el apóstol Pedro dijo claramente, la tumba del rey David, y el rey David está con nosotros hasta el día de hoy, claro, en su tumba. Claro. Y Pedro sabía muy bien a dónde estaba, hasta el día de la resurrección. Hasta el día de la resurrección. Bueno, a Elías y a Moisés fue diferente, porque Dios tenía que demostrar su poder y mostrar las primicias, lo que iba a acontecer en el futuro. Claro. Pero cuando resucitaron, no resucitaron en espíritus secretos. Resucitaron con todo, cuerpo, sistema óseo, con la piel, con los nervios. Dios no hace milagros a la mitad. Así es, así es. Así. Interesantísimo. Mantengamos esta línea de pensamiento, pero tomaremos una corta pausa. Ya volvemos, no te vayas. Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de esta última lección de la Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020. La parte del lunes para el 21 de diciembre se titula Una existencia nueva. Apocalipsis dice claramente, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuán diferente de este mundo será nuestra nueva existencia? Una existencia en la que ya no habrá muerte, tristeza, ni dolor. El apóstol Juan habla de la muerte, o esta muerte, el principio de muerte que entró como resultado del pecado. El artículo definido, la o esta, tiene aquí la fuerza de un adjetivo demostrativo, algo que señala una cosa específica. Juan dice, esta muerte, la cual conocemos tan bien y tememos tanto, será destruida. Ay, Omar, las causas de la tristeza en realidad serán completamente eliminadas. En la tierra nueva y perfecta del mañana no existirá causa para el llanto. Es que una gran parte del sufrimiento y la angustia de nuestra vida es resultado del dolor que nos acosa. El dolor que sufrimos constantemente por la pérdida de un ser querido, porque alguien está sufriendo en nuestro hogar, porque tenemos vicisitudes y desafíos constantes, pero la promesa dice que el dolor será completamente eliminado de aquel hermoso mundo del mañana. Sí, que, precioso. Hay algo que no se menciona. El Espíritu Profecía nos dice que los ángeles lloran. Creemos que estos versículos es solamente que los seres humanos ya no vamos a llorar más. No, tenemos que darnos cuenta que también los ángeles lloran por cada ser humano que se perdió, claro, o que se va a perder. Y eso significa, Nessí, que ellos también van a parar de llorar. Gloria a Dios, gloria a Dios. No habrá nada ya con el estigma de la maldición. Los creyentes, o sea, nosotros como adventistas del séptimo día, siempre debemos estar a la espera de la venida del Señor. Si esa es nuestra meta, podemos anhelar la venida de Cristo y más aún podemos dedicar nuestras energías a propagar el Evangelio, preparando así el camino para muchas personas, para ese gran día del advenimiento de Cristo Jesús. Ahora, claro que sí, pero la pluma inspirada dice que ese tiempo está cerca. Aún un poco más y veremos al Rey en su belleza. Aún un poco más y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Aún un poco más y nos presentará irreprensibles delante de la presencia de su gloria con gozo extremado. La tierra tiene una historia que el hombre no comprenderá hasta que camine con el Redentor en el paraíso de Dios. Eso lo dice manuscrito 28, de la misma autora, Elena G. de White. El apóstol Pedro nos da una vislumbre de la nueva existencia prometida. Así es. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. El hecho de que el Señor vendrá está más allá de toda duda. El que desea ser salvo debe tener sus cuentas bien claras con Dios antes de que llegue el día del Señor. Si posterga, ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento en ese gran día, Nessí. Así es. No podemos seguir postergando. Y no dando importancia. Claro, y poniéndolo para más adelante, poniéndonos los moños. No. No importa lo que puedan haber pensado los burladores en cuanto a la promesa del Señor. Pedro muestra que él confía absolutamente en esa promesa, Nesí. Gloria a Dios. Y conduce su vida de acuerdo a lo que está escrito, a lo que él creía, lo que Dios le había manifestado. Claro que sí. Y en realidad lo que nos debe importar es qué se necesita para ser parte de esa nueva existencia. ¿Cómo llegaremos nosotros allí? Y con mucha atención debiéramos tener mucho cuidado y preguntarnos qué cosas en nuestra vida podrían interponerse en el camino hacia la vida eterna. Esta pregunta es tremenda, porque esa pregunta nos tenemos que hacer todos los días. No una vez al mes, no cada 6 meses, no cada una vez al año. Es que el error está de que muchas personas dicen, bueno, ya acepté a Cristo Jesús en mi corazón. Y creen que eso es todo. Algunos otros dicen, yo ya me bauticé, ya estoy, soy salvo. La justicia imputada está bien, pero necesitamos la justicia impartida, caminar con Cristo todos los días y vencer al pecado todos los días. Entonces, en realidad, hacernos un examen personal. Así es. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy realmente avanzando ese día precioso de la segunda venida? ¿O estoy estancado? Claro que sí. Entonces, en realidad, cuando pensamos en eso, nosotros nos damos cuenta de que de esa manera vamos limpiando nuestro ser y nos vamos preparando. Y cuando nosotros estamos preparados, entonces podemos compartir con otros que no lo saben. Es verdad. Y es más, Nesí, no basta tener buenas intenciones. No basta hacer lo que creemos justo. No basta tener arraigadas nuestras convicciones. Ni estar seguro de que el pastor de nuestra iglesia enseña la verdad. No basta eso. ¿Sabes, Nesí? A veces muchos vivimos por lo que el líder dice. Es muy cierto. Pero el único líder que de verdad cuenta en el proceso de la salvación es el que murió en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Muchos cometen el error, porque el pastor lo dijo, o porque este evangelista lo mencionó, tiene que ser cierto. Ahora veamos, nuestra salvación está en juego y debemos escudriñar cuidadosamente la palabra de Dios. Así es. ¿Es la vida eterna lo que debemos anhelar? Yo digo, a cualquier costo. La preciosa vida inmortal será dada a los que eligen el sendero del estudio y de la práctica de los consejos divinos. ¿Saben así? No es agarrar la Biblia cuando las cosas están mal, cuando hay un vacío en el alma solamente. Es hacerlo parte de nuestra vida, nuestro lenguaje. Una rutina diaria. Claro. No rutina. No. Es nuestro lenguaje que nos nace. Ya es un estilo de vida. Entonces, en vez de rutina, más bien un enriquecimiento espiritual. Claro, un estilo de vida. Diario, constante, ¿no es cierto? Ahora pasemos a la lección del martes para el 22 de diciembre. Y se titula, Entonces conoceremos. Todos experimentamos momentos llenos de interrogantes, preguntas sin fin en cuanto al pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y es fútil cualquier esfuerzo que hagamos para empezar a comprender, especialmente con el poquísimo tiempo que tenemos aquí y ahora en esta tierra. Es interesante porque el libro Educación tiene una cita preciosa y dice lo siguiente: el cielo es una escuela, su campo de estudio, el universo, su maestro, el ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Y Primera de Corintios expande más sobre este tópico y dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Qué precioso, Omar! En realidad, la tierra tiene una historia y el universo, lógicamente, tiene misterios que nosotros no comprendemos. No comprenderemos en realidad hasta que caminemos con el Redentor en el paraíso de Dios, en la patria eterna. Hasta allí no podremos entender. Fíjate que la ciencia trata de hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que en el libro de Daniel el ángel Gabriel en un instante, vamos a decir que la constelación del Orión es a donde está el trono fijo o temporario de Dios, en la constelación del Orión, que es alrededor de unos 1,000 años luz. Uh-huh. O sea que hay que viajar a 300,000 kilómetros por segundo por mil años para llegar. Wow. Y si vas a esa velocidad, tienes que frenar. ¿Y cuántos cientos de años para frenar? Mm. Porque si frenas de golpe, te haces añicos. Mm. Vas a volverte un panqueque. Es cierto. Entonces, ¿cómo podemos explicar esos misterios? Daniel dijo de que el ángel, cuando él terminó la oración, ya el ángel estaba. Venía ahí con la respuesta. ¡Wow! Eso es tremendo, impresionante. Es impresionante que el ángel pudo viajar a esa velocidad. Bueno, o sea que hay misterios que no comprendemos. No, de ninguna manera podemos entender. Ahora, la carta a los Corintios también enfatiza estos conceptos y dice así: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Esta noción será fascinante para nosotros, que me conoceré como fui conocido. Wow. Fui conocido como un tremendo pelionero, como un mujeriego, como, vamos a decir, un hombre estafador o una mujer estafadora. Grandes verdades. No puede ser, no podemos llegar al cielo. Porque si seguimos con ese patrón aquí en la tierra, ¿cómo pretendemos llegar a la patria eterna, a la escuela secundaria? Claro. Entonces, los espejos antiguos, expliquemos un poco, estaban hechos con piezas de piedra pulida, como la obsidiana, que es un vidrio volcánico natural. Más tarde se utilizaron metales pulidos como el oro, la plata y el aluminio. La imagen que se veía en esos espejos con frecuencia era distorsionada, borrosa y turbia. No se podía ver muy bien los desperfectos de la cara. Yo me imagino las espinillas. Se veía medio así distorsionado, claro, psicodélico. Claro. Interesante, Omar, la mención del espejo en este versículo. Porque no debemos olvidar que mucho antes del espejo, el ser humano solo podía ver su reflejo en realidad en el agua. En el agua, nada más. Me imagino que el momento ese en que alguien reconocía su rostro por primera vez en el reflejo de un lago, eso debía ser realmente emocionante. Claro, o fascinante. Te asustabas. Porque te veías como eras, que no eras el papá de Tarzán. Es cierto, pero esa sensación ya no la tenemos hoy. Porque hoy día existen espejos de todos los tipos. Sí. Pero cuando vamos a través de la historia, los espejos como utensilios de tocador fueron muy usados en las civilizaciones antiguas, en la civilización egipcia, la griega, la etrusca y la romana. Pensemos en esto. Fue también usado el espejo en la cultura hebrea. Era parte de la fuente de metal que estaba a la entrada del tabernáculo de la reunión. Al lavarse, los sacerdotes podían ver sus imperfecciones. Esto de acuerdo a Éxodo 38, versículo 8. Y este es un versículo que fue escrito aproximadamente en 1447 antes de Cristo. Imagínate cuán antiguos son los espejos, ¿no es cierto? No obstante, los espejos no aparecieron de la nada, ni por arte de magia. Como mencionaste, Omar, en realidad El espejo ha pasado por muchas etapas de mejoramiento. Hemos ido nosotros dos a diferentes tipos de museos alrededor del mundo que tienen ejemplares muy interesantes de espejos súper antiquísimos, y su reflejo deseaba mucho, ¿no es cierto? Dejaba mucho que desear. Sí, claro. Ahora, la gente no podía verse claramente. Sí, que en Apocalipsis 21 dice que también va a haber un gran espejo. Y lo vemos también en Apocalipsis 15, 14, el mar, me imagino que es el mar de vidrio, dice que refleja la gloria de Dios. Pero ese será perfecto. Que nos vamos a ver nosotros en la reflexión de ese mar de vidrio. Tremendo. Que fuera hielo. Es impresionante. Así es nuestro conocimiento de la verdad eterna, hermanos. Como esos espejos imperfectos, ahora nuestro conocimiento es oscuro, confuso y borroso, en comparación con lo que será en el cielo. Nuestra visión ahora está nublada por las debilidades físicas originadas en el pecado. Incluso la percepción mental está perjudicada por hábitos erróneos de vida, de modo que yo diría las cosas espirituales solo se perciben ahora un poco confusamente. En el griego existe una palabra importante para oscuridad, y eso es en anigmati, o enigmati, o sea, en enigma, en acertijo, como en un rompecabezas donde le faltan piezas, de modo que no se les puede construir debidamente. Wow. Así es nuestra visión actual de la verdad espiritual. Cierto. Parcial, oscura, borrosa, muy cierto, incompleta. Claro, claro. Sin embargo, lo poco que se puede entender es suficiente para traer gozo al creyente fiel, porque le permite ver algo de la belleza del plan que Dios ha preparado para la redención y glorificación del ser humano. Amén. En el cielo ocurrirá algo maravilloso. Así es. Será quitado lo que ha oscurecido la visión y se aclararán las cosas que han dejado perplejos a los hombres por tanto tiempo, Nesí. Amén. Aumentará el conocimiento y con ese aumento se producirá un creciente entendimiento. Será algo hermoso de sí. Wow, ¿qué tremendo. Te parece? Tremendo. En realidad esto es precioso. Se nos promete que entenderemos lo que ahora permanece oculto para nosotros. Qué maravillosa esperanza es también pensar que una vez que veamos y comprendamos las cosas que ahora parecen tan difíciles, no tendremos más que alabanzas para Dios, así como lo dice el versículo. Así que la clave para nosotros hoy día, Omar, es mantener la fe, confiar en las promesas de Dios, vivir de acuerdo con la luz que tenemos y perseverar hasta el fin. ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas que tal vez pesan sobre tu corazón? Aprender a confiar en Dios puede ayudarte con las cosas que por ahora no las entiendes. Continuaremos con este hermoso estudio de la lección, pero antes tomaremos una corta pausa. No te vayas, enseguida volvemos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos repasando la lección para el día miércoles 23 de diciembre y se titula La escuela en el más allá.

Imagínate, por la mano y el cincel de Dios, por el pincel del gran artista del universo. Yo trato, Omar, de imaginar cómo será vivir para siempre en un mundo completamente nuevo. Vamos a esas casas modelos que tienen aquí en Estados Unidos, esos barrios nuevos. Ay, ¿no? Es hermoso entrar a esas casas. Y uno entra a esa casa. Impecable. Todo limpiecito, nuevo, precioso, pulcro, ¿no es cierto? Para vender las casas. Yo me imagino que las casas nuestras allá en el cielo serán algo así. Y en la tierra nueva. ¿Y cuáles serán los muebles? Yo quiero saber de mi cama, porque dice, descansaremos. ¿Tendremos un colchón especial? Ay, ay, ay. Nada de lo que dificulta nuestra vida aquí, en realidad, veremos en ese mundo nuevo, recreado por Dios. Me imagino que será un gozo perfecto y descubriremos cosas nuevas todos los días. Yo creo que será algo así como cuando abrimos un paquete de regalo. No menciono un paquete regular, porque yo recuerdo, Omar, por ejemplo, que en uno de mis cumpleaños, cuando estaba niña, mis padres hicieron una caja grande y la envolvieron con papel de regalo. Y cuando yo abrí la caja, para mi sorpresa, había otra caja adentro. Y envuelta también como en las papel figuras de regalo. Rusas. Sí. Y dentro de esa caja había otra y otra, y dentro de esa otra más pequeña. Y en la más pequeñita, en la caja que terminó siendo así de chiquitita, había un papel adentro que solamente decía sorpresa. En ese momento fue que entró mi papá por la puerta de la casa trayendo una hermosa y flamante bicicleta. ¡Ah! La emoción que me embargó, no sé. Pero te enseñó al mismo tiempo una lección. Claro que sí. Paciencia, hija. Así es. Yo creo que así será en la eternidad. Abriremos cajas de regalo, de conocimiento, y una caja nos llevará a la otra, y habrá un sinfín de maravillas para descubrir. Ahora, pasemos entonces a la lección del jueves 24 de diciembre y se titula El Gran Maestro. Sabes, Nessí, a través de todo este trimestre hemos visto y estudiado a Cristo Jesús como nuestro Gran Maestro. Varios días se trató ese tema. Y me da nostalgia que estamos terminando este trimestre, porque de verdad fue maravilloso, es ¿no es cierto? Muy cierto. Mientras estuvo en esta tierra, Cristo, él siempre estaba enseñando y adiestrando a sus seguidores, como lo enfatiza Mateo, capítulo 5, versículo 2. Así es. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Cristo habló de la naturaleza de su reino. ¿Te das cuenta? Abrió su boca y empezó a enseñar. También refutó las falsas ideas acerca del reino del Mesías que los dirigentes judíos habían inculcado a la mente de la gente. Muy cierto. Ahora, el Sermón del Monte expone la gran diferencia entre el verdadero carácter del cristianismo y del judaísmo de los días de Jesús. Y el hecho de que Jesús repetidas veces enseñaba en las sinagogas también es claro por una cantidad de referencias. Él iba a un centro de estudio a enseñar. La sinagoga era el centro de la vida de la comunidad judía, por lo tanto, era un lugar lógico, yo lo llamo, lógico, para que allí Jesús se relacionara con la gente y los estimulara a estudiar o pensar en las cosas del reino de los cielos. Claro, allí era el centro, el foco de educación. A donde ellos aprendían, lógicamente. Y cuando nosotros leemos los evangelios, sea el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, si los leemos de principio a fin, en realidad encontramos a Jesús haciendo eso, enseñando. Hoy día el Señor continúa enseñándonos a través de su palabra. Pero en el nuevo mundo, esta enseñanza continuará en un nuevo nivel, sin ninguna de las limitaciones que el pecado nos impone hoy. Ahora, sí, el espíritu de profecía expande un poco más de lo que acabas de decir. Y a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y las proezas asombrosas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con devoción siempre más ferviente y con arrebatador gozo tocarán sus arpas de oro. Y miriadas de miriadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Qué hermoso es el conflicto de los siglos. Precioso, especialmente esa página 657 me llena de sentimientos, de emociones. Y algo que menciona ahí, yo en lo personal quiero formar parte de ese coro celestial, Omar. Amén. Porque al fin podré elevar una voz perfecta que hará armonía con el resto de los cantantes del cielo. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en el IASP, en el Instituto Adventista de São Paulo, allá en Brasil, y formaba yo parte de un coro muy grande, de más de 120 voces. Era precioso cantar con ese coro. Íbamos de viaje de un lugar a otro y una vez fuimos de viaje con el coro a un festival de música adventista al Maracaná, en Río de Janeiro. En el estadio de fútbol. En el estadio de fútbol. Y allí había un montón de otros coros también que iban a alabar a Dios. Y nos unimos, ¿puedes creer? Nos unimos entre decenas de coros, armando un coro gigante de más de 15,000 personas. Y cantamos todos juntos el Aleluya de Handel. Uy, la emoción, lo que habrá sido escuchar eso. Fue una emoción estar en el sin par. Yo nunca olvido ese día. Estoy segura que allá en el cielo, cuando nos uniremos todos en millones coro, de voces, billones de voces, será más hermoso porque será una dicha sin par. No la podemos mencionar ahora. Cuando pienso, nada más trato de aventurarme y transportarme ese día, es algo insignificante cómo puedo transportarme, pero me emociona igual. Es que en realidad caerán las escamas de nuestros ojos y veremos todo con una claridad que nunca hemos podido gozar a causa del pecado. Elena Dwight añade: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está limpio, una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Hermosura sin par veremos allí. Qué belleza. Me emociono cuando yo me encuentre con mi padre, con mis abuelos, nos abracemos. Qué lindo y nos vayamos juntos a explorar el cielo. Sí, claro, porque si pensamos en todos los misterios increíbles que existen en nuestro mundo hoy, misterios en la biología, en la geología, en la astrología, en la astronomía, en la física y en la química, ¿no es cierto? Nuestro intelecto, tan finito ahora, se expandirá en forma inexplicable. Cada vez que nos dediquemos a estudiar en esa escuela del más allá, nos traerá nuevos descubrimientos, nuevos avances, nuevas exploraciones. Ahora, todas estas verdades increíbles vamos a aprender a través de la eternidad. Vamos a ir progresivamente aprendiendo. Nada nos cautivará más que el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Creo que esa será la lección principal. Estaremos aprendiendo. Amén. El misterio de la encarnación. entonces entenderemos misterios que serán revelados a nuestro entendimiento. Entonces comprenderemos el amor de Dios hacia nosotros. Entonces veremos cuán precioso fue el don de salvación. En el libro del Conflicto de los Siglos dice: el lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Nesí, será algo hermoso. Amén. Y ahora tenemos la dicha de decir, hemos terminado este trimestre. ¿Pero por qué digo dicha? Porque aquí no acaba. ¿Por qué, Nesí? Bueno, ya vamos a empezar la semana que viene. El nuevo trimestre con una nueva lección de escuela sabática. Este trimestre, la educación cristiana nos enseñó, bueno, educación desde el Edén, educación a través del Maestro Cristo Jesús, la educación que tendremos en la patria eterna. Todos los aspectos de educación se trató. Tremendo, tremendo. En realidad, aprendimos cosas increíbles para nuestro crecimiento espiritual. Que son aplicables. Claro, a la vida práctica, a la vida diaria. Yo creo que lo que a mí más me impactó fue el hecho de que mi conocimiento ahora no es nada. Mi conocimiento, mi educación en realidad vendrá en aquel día ya en las mansiones celestiales y por la eternidad en la tierra nueva. Gloria a Dios. ¿Y qué podrás tú decir con respecto a este trimestre? Te invitamos que sigas esa costumbre de estudiar la cartilla de la lección de escuela sabática y hacer de ella un devocional diario. Estudia cada día y luego aplícalo en tu vida. Y cuando vayas al templo, a la iglesia, puedes nada más testificar lo que ella hizo por ti durante la semana, lo que Cristo, el autor, hizo por ti. Y de nuestra parte, queremos decirte a ti que ha sido un privilegio estar contigo estos tres meses. Amén. Pero aún más será nuestro privilegio estar juntos contigo y los tuyos la semana que viene por este mismo canal. Que Dios te bendiga ricamente.